Web de Nutris, episodio 1. Muy buenos días y bienvenida una semana más al podcast de Web de Nutris, el podcast donde te cuento cosas importantes de la vida y que seas una nutricionista más digitalizada y mejor persona. Este es un poquito un mensaje de prueba, esto es un audio de prueba porque es un podcast de prueba. Vamos a ver qué os vamos a hablar en este podcast. Veremos cómo grabarlo y veremos cómo editarlo después con Audacity. Audacity es una extensión, es una aplicación, un programa, tanto para Mac, tanto para Windows, tanto para Linux, que nos va a permitir grabar, editar este podcast para luego publicarlo en las diferentes plataformas de podcast, ya sea iTunes, es decir, Apple Podcasts, Spotify, iVoox o incluso nuestra página web. En este podcast, en este curso, os voy a enseñar también cómo crear el podcast, cómo crear el feed del podcast, que será un poquito donde la gente encuentre nuestro podcast, por ejemplo, nuestra web.com/podcast, ahí la gente encontrará nuestro podcast, pero también creará un archivo que se llama feed, que es el que enviaremos a los diferentes podcasters, a las diferentes plataformas de podcasting, que como hemos dicho antes, iTunes, Spotify y iVoox, ¿vale? Y hay muchas más que también cogen nuestro feed de podcast. Y esto es básicamente el audio que vamos a grabar, no vamos a grabar mucho más, porque luego veremos cómo editarlo. Imaginemos que aquí me equivoco, apuntamos 1.40 o damos una palmada. ¿Por qué damos una palmada aquí en el micrófono? Para ver la onda, cómo cambia, y después ver dónde nos hemos equivocado. Es un pequeño consejo. También otro consejo, si estás grabando un episodio que sea una entrevista, intentar hacer una palmada los dos a la vez para saber y sincronizar vuestro audio junto y así no tener que hacer muchos cambios, ¿vale? Pero bueno, eso lo veríamos en otro curso, en otras clases. Y nada más, me voy a despedir, sin no olvidar nuestro CTA, nuestro Call to Action, como he visto en la clase de preparación. Recordar que si te ha gustado este podcast, puedes dejar las 5 valoraciones en Apple Podcast, los comentarios si me gustan en iVoox, suscribirte a Spotify, etcétera, o echar un vistazo a los cursos en webdenutris.com/cursos. Los cursos están en barra cursos, el podcast está en barra podcast. Nos despedimos, como siempre, hasta entonces. ¡Adiós! Bueno, esto ha sido un poquito la grabación del podcast, 2 minutos 40 y pocos segundos. Luego, en la próxima clase, veremos cómo editarlo, cómo exportarlo a MP3, el audio, la carátula, etc. Y después, cómo enviarlo a los diferentes podcasters, es decir, a las diferentes plataformas de podcasting. Como hemos visto antes, ya lo hemos visto, iTunes, iVoox y Spotify, que son las tres más importantes que hay ahora mismo en España. Así que vamos a parar ya de grabar.